montado en su burra flaca, alegremente va Juan Simón. Atrás quedaron las sierras, su pueblecito y el cañador. El sol es bravo y calienta, pero lo alienta una gran pasión, porque al final del camino lo está esperando su gran amor. No importa si el camino es duro, no importa si el camino es largo, porque al final de su camino hay un amor esperando. No importa si el camino es duro, no importa si el camino es largo, porque al final de su camino hay un amor esperando. Es duro como el de Juan Simón, recórrelo alegremente, siempre sonriente y con ilusión. No vaya a ser tu destino ser peregrino sin corazón, porque al final del camino siempre te espera un gran amor. No importa si el camino es duro, no importa si el camino es largo, porque al final de su camino hay un amor esperando. No importa si el camino es duro, no importa si el camino es largo, porque al final de su camino hay un amor esperando. Si el camino es duro.